La Retaguardia. Nuestros sueños en formato de radio. Hola, ¿cómo andan? ¿Qué haces, Colo? Y ahí estamos. Mirá, yo recién encontré unas clases de yoga en Instagram. Conectar con tu refugio interior. Y nada, voy a ver si me engancho un poco con eso. Yo estoy acá estudiando de manera virtual. Sí, sabes que yo también estoy a full con las clases virtuales, los trabajos prácticos y las lecturas. Y yo acá buscando clases de Zumba para ver si alguna vez en la vida me digno a hacer algo, ya que tenemos tiempo. Igual estoy laburando un montón ahora. Sí, no sé, es raro todo. ¿Ustedes extrañan algo? Yo siento que extraño a Majul. Me tienen que tener un poquitito de paciencia con la voz, ¿eh? ¿Se escucha bien igual? Siento todo el tiempo que Barilin me habla de Papá Noel. Papá Noel nos llevamos. Siento que al gato silvestre le va a dar algo. Basta de joder con nuestro labo. No, pará, nena, pará, déjate de joder. No. Me parece que lo mejor sería a la noche bajarse el informe oficial de cómo va... De cómo va el tema y nada más, ¿no? Estar ahí mirando y escuchando cosas. Yo siento que estamos luchando contra un enemigo invisible. Olvídate y trata de conectarte con las cosas que... Nada, con las cosas buenas que tenemos, que sabemos, que en algún momento vamos a poder de vuelta. Lo importante es que tengamos claro que nos conviene quedarnos en casa a todos y a todas. Y bueno, nada, ya encontraremos maneras de matar el tiempo. Matar el tiempo es buenísimo, no te puedo creer. Bueno, no importa, no matemos nada. No, pero ¿sabes qué? Hay una idea que me empieza a rondar la cabeza. Y es que si nosotros lo que hacemos todo el tiempo es hacer radio, ¿por qué no hacemos un programa de radio en el medio de la cuarentena y mientras dure la cuarentena? Hasta que vuelvan los abrazos. El programa de la cuarentena. ¿Por dónde? Por La Retaguardia. Buenos días, bienvenidos, bienvenidas hasta que vuelvan los abrazos. Hasta las 12 del mediodía vamos a estar aquí acompañándote en Radio La Retaguardia. Buenos días, Fer, no tuvimos la posibilidad de saludarnos antes. Bueno, buenos días de verdad, nos estamos saludando, no estamos haciendo lo que se hace siempre en radio, que es volver a saludarse como si la gente no se hubiera visto antes. En este caso nos estamos viendo y escuchando justo con el comienzo de este programa. Así que hola Giselle, buen día, ¿cómo estás? Buen día. ¿Hay alguien más ahí en el estudio? ¿Hay alguien más ahí en el estudio? ¿Hay alguien más acá en el estudio? Sí, sí. Pedro, buen día. Buen día G, buen día Fer. Acá estoy. Está estoy muy dormido Pedro, ¿eh? Estoy... Digo. En realidad lo que me pasa es que ya son 2 días seguidos que estoy durmiendo muy mal. Y me está pegando duro, entonces me cuesta moverme, me cuesta pensar, está difícil. Sí, yo también dormí mal, lo quiero admitir, pero además quiero compartir con ustedes, yo no soy como vos Giselle, y comparto con mi audiencia lo que me pasa en lo personal. Flasheé que tenía dengue. Porque tenemos muchos casos de dengue alrededor y es más, quiero proponerles a ustedes al aire porque no lo charlamos antes. La psicosis colectiva. ¿Cómo? Quiero proponer la psicosis colectiva al aire. No, quiero proponer que en serio charlemos a propósito de que los oyentes nos digan cuántos casos de coronavirus conocen a su alrededor y cuántos casos de dengue conocen a su alrededor, no para quitarle importancia al COVID-19, que todavía no llegó con toda su virulencia aquí, sino para efectivamente hablar sobre lo que está pasando con el dengue, que es que todos y todas tenemos, al menos en la ciudad de Buenos Aires, digo, lo reduzco a la ciudad de Buenos Aires porque son los casos que yo conozco, pero obviamente ya charlamos con Misiones y nos dijeron que allí también estaba full. Nada, hablemos del dengue y ayúdennos ustedes y ustedes que están del otro lado a poner en real dimensión lo que está pasando con el dengue. Y yo flasheé, me empezó a doler el cuerpo, y en realidad me empezó a doler el cuerpo porque estaba muy cansado, pero dije, chau, tengo dengue porque me picaron mosquitos en estos días. Pero bueno, nunca tuve fiebre ni nada, me dormí pensando eso y en el medio de la noche, entre sueños, me di cuenta que no tenía dengue porque no me dolía más el cuerpo y no tenía fiebre. Pero así bueno, fue mi noche, fue una tortura. De todas maneras, me parece que está bueno hablarlo con alguien que sepa de cuerpos. Yo vivo en un departamento pequeño, de dos ambientes, por lo cual no es que voy ni subiendo escaleras ni trasladándome demasiado. Y me está sucediendo algo con el cuerpo medio extraño, que también es como que digo, bueno, estoy teniendo como algo, me estoy, no sé, engripando, estoy teniendo algún tipo de... Ponte esta no movilidad que hace que, en general, desde lo cotidiano, sí, que te vas a tomar un colectivo, bajas las escaleras del subte, subís las escaleras, no te das cuenta y haces un montón de cosas que en este momento no, claro, y tal vez el cuerpo pasa factura. Sí, sí, estamos más sedentarios. ¿No? Y sedentarios, y esa habilidad que decías que tenemos en la ciudad de Buenos Aires de cargarnos de cosas, que bueno, empezamos diciendo, bueno, vamos a tener tiempo para mirar películas o no sé, hacer, y en realidad te cargas de laburo o la dinámica hace que tengas como más laburo que antes de repente, ¿no? Uh-huh. Vamos a tener que buscar realmente clases de Zumba, como dice en la apertura, y hacer hacemos una videoconferencia y hacemos clases de Zumba todos juntos, si quieren. Me sí, gusta es esto, verdad. Hagamos un Zoom con clases de Zumba. Un Zoom. Bueno, empezá, Pedrito, vos. Bueno, Fer acaba de sufrir una... A ver, si te escuchamos. Sí, ¿ahí me escuchan? Sí, raro, pero te escuchamos. Acaba de sufrir un ataque y además me está censurando a mí, de paso. Lo denuncio públicamente. Sí, el ataque escucha. Fue a vos, no me ataques a mí también. Sí, a ver ahí. Ahí estoy mejor. Ahora ahí sí, también. ¿Ves? Me bien. Estabas censurando violentamente. Sí. Bueno, le cuento a la audiencia que sí, aparte de estar saliendo por Radio La Retaguardia, que tal vez nos está sintonizando por ahí, hay un montón de radios compañeras que nos están retransmitiendo, como Radio Presente, Radio Sur de Parque de los Patricios, Radio Che Guevara de Rosario, Radio Huarquén Curruf del Budi del sur de Chile y Radio Nauta, que allí vamos a decir buenas tardes porque nos escuchan a las 4 de la tarde. Un abrazo a estas radios compañeras. Buen día, Pedro, ahora lo estoy viendo. Sí, porque se cayó la camarita, entonces yo lo puedo manejar a mano. Mirá, mirate vos misma, ahí como te vemos nosotros. Así te vemos nosotros. Y bueno, tuve problemas con la ventosa del... con la sopapita de la atrapa celulares de auto que oficia aquí de camarita para que Giselle nos pueda ver. Es muy radial este momento, ¿eh? Es muy, muy radial. Está todo el mundo pendiente de lo que nosotros vemos y ustedes no ven. ¿Qué consigna tenemos hoy? ¿La de los sueños? No, la de los sueños no. Vamos a patearla para más adelante. ¿No crees la confusión colectiva, Fernando Tevele? Vamos, la consigna para el día de hoy es: ¿quién es tu héroe o heroína en esta cuarentena? Bien. ¿Quién es tu héroe o heroína en esta cuarentena? Y podés comunicarte al 11-31-81-31-26. Otra vez. Sí. ¿Otra vez? Ah, 11-31-31-26. El otra vez era para mí, yo tenía que decir 11-31-81-31-26. Me mezclan todos los números. No, yo decía que avisando a la audiencia. Me acuerdo cada vez que lo digo de Diana Gallardo, que decía que no le dábamos tiempo para agarrar la lapicera. Entonces digo, era el momento de ella y voy dando tiempo. Bien, era el momento de agarrar la lapicera y yo lo interrumpí hablando. Bueno, amplia la consigna del día de hoy, ¿no? Porque puede ser desde un conductor o conductora de un canal de televisión. Se están volviendo locos y locas. Yo disfruto mucho, debo decirlo, con el trabajar a distancia en la televisión. Porque, claro, no tienen esa costumbre que nosotros quizás sí tenemos de un montón de transmisiones especiales que hemos hecho en la que utilizamos el recurso de operar y de sacar la radio al aire porque estamos más en la calle que acá adentro. Y se están volviendo, se pisan todo el tiempo. Digo, esto que nos pasa a nosotros es nada al lado de lo que le pasa a, no sé, ¿a quién estábamos viendo ayer? No sé, a una falsa Cristina Pérez, no sé quién era. Ah, Mónica Domínguez estábamos viendo. No me acuerdo. La estaba pasando muy mal pisándose con el panelista que estaba en el piso mientras ella estaba en su casa y todo el tiempo pisándose para hacer preguntas y esas cosas. El tema es que también tienen una dinámica en la televisiva de no respetar e interrumpir todo el tiempo en la pregunta, entonces, o cuando están hablando, entonces esa dinámica se vuelve muy confusa a la hora de respetarse en la distancia de las cámaras web, por ejemplo. No, claro. Pero aparte, lo que más feo hacía la situación era que ella pisaba al panelista, pisaba al entrevistado, pisaba a otro panelista, pero además los pisaba, ya los había interrumpido y no, y les decía, perdón, no, seguí hablando, no, ya está, ya lo pisaste. Seguí porque era todo el tiempo cortar todas las charlas porque era, se pisaban. No nos burlemos. Habló el presidente hoy, entiendo que no lo vamos a escuchar en los audios porque esto sucedió hace un ratito, nos lo comentábamos allí en nuestra preproducción virtual y dio a conocer lo que ya venía anunciando después de la reunión con los gobernadores también virtual del día de ayer. No sé si se pisarán mucho o no cuando hablan con los gobernadores. Me imagino más que como que todos lo dejan hablar al presidente y nadie se anima a pisarlo, y si alguien lo pisa, perdón, señor presidente. Me imagino ese tipo de reunión virtual. Allí decidieron, o en realidad el presidente anunció y trató de buscar el consenso con los gobernadores, decidió que sigue la cuarentena y que va a haber algunas excepciones que tienen que ver con lobbies y presiones empresariales, pero que todavía no sabemos cuáles son, y habrá que esperar seguramente al domingo que lo anuncie oficialmente. Hasta aquí todo serán operaciones de prensa. De aquí en adelante, todo lo que escuches acerca de que tal rubro se abre, tal rubro se abre el lunes, tal el martes, tal el miércoles, tal la otra semana, van a ser todas operaciones de prensa, y alguna va a ser verdad al final de los días, porque las operaciones de prensa en general son virtuosas, digamos, tienen un sentido y generan una consecuencia. Sí, esperar mientras tanto al domingo para, bueno, que igual pensaba, también venía pensando esto en la inmediatez, ¿no? De empezar a tomar decisiones para quienes trabajan, tal vez estar hasta último momento sabiendo si al otro día tiene que ir a trabajar o no. Sí, sí, totalmente. Bueno, habrá que ver también cuánto operó en la decisión del presidente de seguir la cuarentena este programa de radio, sabiendo que este programa de radio, que se llama Hasta que vuelvan los abrazos, se termina cuando nos... Igual los abrazos no van a venir cuando se levante la cuarentena. Tenemos un problema ahí. No es que si se levanta la cuarentena parcialmente o vuelven las clases, que no es lo que va a suceder. Eso es lo último que va a pasar. Van a volver los abrazos. Así que ahí tenemos nos hemos generado un compromiso con la audiencia que no sé cómo vamos a resolver. Bueno, por lo pronto... Ya veremos. Yo lo que tengo una primicia, que es que tengo un amigo que vive cerca de Olivos, que pasó por la puerta y que lo vio vio a la familia de Alberto Fernández. Alberto Fernández estaba con el traje puesto de la cintura para arriba. Para abajo tenía... Un jogging. Tenía un shortcito y unas ojotas. Estaba muy tranquilo. Y tenían unos altoparlantes donde estaban escuchando Hasta que vuelvan los abrazos. Ah, mirá. Es toda la data que tengo. Sí. No la confirmé, es un amigo, pero no es toda la data que tengo por ahora. Mira vos. Yo no tengo la data de Alberto Fernández, pero quiero sí mandar, porque me llamó la atención este mensaje. Hay una persona, que no vamos a revelar su identidad, que está en otra radio y que nos está escuchando. No. Así que, Carlos, te mandamos un abrazo. Bueno, listo, agradecemos. A Carlos, que nos está escuchando en otra radio. Que no, es una radio compañera, ¿no es cierto? Es una radio comercial. Es una radio comercial, claro. Bien. Mandamos saludos a los trabajadores y las trabajadoras del... Que no la están pasando bien en este momento. Sabemos que hay reducciones de salarios, propuestas de salarios en cuotas, y se está generando una dinámica bastante compleja al no poder encontrarse y poder debatir estas lógicas. Entonces, por ahí son compañeros y compañeras que no están organizados, y se están generando cosas como raras, como ásperas, como si vamos a un paro y quedamos en deuda con el jefe, que el jefe tendría que estar también, ¿no?, defendiendo los derechos de los trabajadores y trabajadoras. El jefe, estoy diciendo entre comillas, el jefe periodístico. Por ahí, el jefe, claro, es el conductor o con la estrella. Sí. La estrella, que es una empleada más, se supone, ¿no? Sí. Con otros privilegios, por supuesto. Sí. Que en muchos de los casos se ponen del lado de la patronal en vez del lado de los empleados. En casi tal todos. Vez hacen llamaditos. Che, estaría copado que vengas, cuando los trabajadores y trabajadoras están diciendo, che, pero nos están depositando el 40% del sueldo y no nos están dando explicaciones. Uh-huh. Es complejo el momento, esto de la no presencia y poder mirarse la cara para poder llegar a un acuerdo y hacerlo de manera virtual, está sí. generando otras complejidades. Son excepcionales las ocasiones en las que un conductor o un conductora de un programa de un medio tradicional defiende los derechos de sus productores, sus productoras, de la gente que trabaja por un sueldo común, mientras los conductores y conductoras ganan como mucho más, ¿no? Porque en general tienen como una trayectoria, se han hecho un nombre que se traduce en más pesos en su bolsillo o en su cuenta bancaria durante cada mes, y con diferencias enormes con los que laburan 8, 10, 12 horas en la radio, en su casa. Y así, ¿no? Y son muy pocas las veces en las que existe ahí como una yo diría que hay solidaridad de clase. Entonces, esos que ganan 100 lucas, 150 lucas por estar en un programa de radio o en un programa de televisión de sueldo, se ponen del lado de su clase, se ponen del lado de los empresarios, no se ponen del lado de los laburantes. Esa cabeza de pobre, 150, me dio esta ternura, ¿eh? Totalmente, sí. ¿No? Sí. Bueno, 300 mil pesos. Alguien que tiene 300 mil pesos de sueldo tiene solidaridad de clase con su patrón. No tiene claro. solidaridad de clase con el productor que gana 35, 40, 50. Me da mucha vergüenza. Estoy pasando momentos de bronca con todo esto. Bueno. ¿Quién musicalizó hoy? ¿Bochi? ¿Pedro? ¿Luis? No. Tenemos una musicalizadora especial, se llama María del Carmen Verdú, ¡apa!, abogada referente de la Correpi, que nos ha dejado una lista para que bailemos en el día de hoy, bastante ecléctica. A ver, a ver, a ver. La definió ella. Ajá, ahí la estoy viendo, ahí la estoy viendo. Bueno, arranca con un tema que está la historia íntimamente vinculada a la historia personal y militante de María del Carmen Verdú y de lo que sería después la Correpi, que es el caso de Walter Bulacio, ¿no? Habían pasado muy pocos meses, el caso de Bulacio fue en abril. Walter Bulacio, para quienes no pudieran saberlo, el chico que murió intentando ingresar a un caótico, como todos, un recital de Los Redonditos de Ricota en obras sanitarias en 1991, en abril de 1991, lo mataron en la comisaría a golpes. Verdú apareció allí con toda su fuerza en los medios tradicionales como abogada de la familia, y pocos meses después salió un disco, un discazo de Fabiana Cantilo que se llama Algo Mejor, con un tema cuya letra es de Fito Páez, que también uh-huh. canta en este tema, y la música es de Rolly Ureta. Es un temazo, un temazo. Hasta que vuelvan los abrazos. atrás. Ayer soñé con Walter, nos canta Fabi Cantilo del disco Algo Mejor. Bueno, un disco que me trajo a mí particularmente un montón de satisfacciones. Y bueno, en aquella época había ya teléfonos digitales, estos que venían con teclitas, pero en mi caso siempre venía muy atrasado con la tecnología y estaba todavía el disquito de Entel. Sí. Y Fabi hacía un recital muy chiquitito, un acústico en la 100, en la radio. Uh-huh. Y sabes que me lo gané. Con la insistencia, el dedo me había quedado rojo, viste, de marcar, pero me he ganado entradas. He ido también a Parada Cero, no sé si te acordás. Un boliche que estaba en Olivos, no, que cantaba no. Fabi Cantilo ahí también. Bueno, era un boliche que era muy particular porque era como una carpa de circo que daba al río. Claro. Tenía una parte que vos salías y estabas en el río. Ah, en ya una sé playita. Dónde, ¿eh? Sí, sí. Bueno, sí, he ido a muchos lados a ver a Fabiana Cantilo, así que bellos recuerdos me trajo María del Carmen Verdú con esta canción, más allá de recordar también a Walter Burlacio, que bueno, todo esto sucedió un 19 de abril y por uh-huh. eso ella también dijo, ¿no? Estamos en abril, así que elijo esta canción. Y comenzamos con el recorrido de voces y algo de lo que estaba diciendo Fer recién en el arranque, de que bueno, no vamos a poder volver inmediatamente a los abrazos. De esto también hablaba ayer Carla Bisotti, secretaria de Acceso a la Salud, que dijo que también dijo, ojalá que cuando pase esta crisis podamos sostener como sociedad esta valoración de la promoción de la salud. Se ve más que nunca, más claramente que nunca, hasta quienes por ahí tenían dudas, la importancia de la salud como una política de Estado y de un Estado presente en esta crisis, y también la importancia de los trabajadores y las trabajadoras de la salud. Bueno, ahí hubo como un, no sé si decir guiño guiño, pero bueno, hasta hace poco recordemos que no teníamos Ministerio de Salud, ¿no es cierto? Y sí, entonces sí, creo sí. que sus palabras apuntaron directamente hacia ese lugar. Digamos que la unidad nacional a los partidos tradicionales les dura muy poco y se chicanean cada vez que pueden, ¿no? Está como volviéndose intenso eso, se puede ver bastante. Bueno, vamos a al correr de los audios lo vamos a seguir notando. Bien. Ginés González García, ministro de Salud de la Nación, estuvo en el Malbrán junto a Alberto Fernández, ahí haciendo un recorrido por el instituto donde se están haciendo exámenes de test por el coronavirus. Uh-huh. Y bueno, habló a la salida del Malbrán. A decir cuál es el levantamiento. La cuarentena tendrá otra forma y otras características, pero esto de decir levantar sería una responsabilidad de parte mía, y creo que la haga nadie. Acá lo que va a pasar es que va a ir en el día a día modificándose la actitud del gobierno y la medida del gobierno, pero de ninguna manera levantar es una buena palabra. Te siguen respondiendo a vos, Fer, ¿no? Esto de levantar no va por ese lado, no nos vamos a poder abrazar, así que bueno. Aparece como lo más lógico y lo más racional. Lo que no está claro todavía es si no tenemos muchos casos de coronavirus, porque por la época, por la cuestión estacional, a mí no me queda claro, por lo menos. O si es porque nos encuarentenamos temprano. O por las dos cosas, ¿no? Porque uno lo que ve es que el Estado se sigue preparando con hospitales de campaña, con camas, lo que nos haría pensar que la situación es más bien estacional, ¿no? Y que como uh-huh. no, como recién y empieza a llegar el frío. Se viene haciendo bastante referencia a eso, ¿no? Como que en otros lugares están saliendo del invierno y nosotros estamos ingresando al invierno. Claro. Así que va también, me parece, de la mano con esto. Bien. Alguien que también habló fue Alejandro Vanoli. ¿Vanoli está en su cargo todavía? ¿Cómo? Está en su cargo Vanoli todavía. Está en su cargo todavía. Y bueno, habló de lo que se acordó con el Banco Central de dar un mecanismo de atención exclusiva a jubilados, jubiladas, pensionados y pensionadas. En las cajas de los bancos solamente se van a hacer pagos en efectivo a jubiladas y jubilados. Y además hemos decidido ampliar las fechas de pago. Los bancos van a estar abiertos exclusivamente para la atención de jubilaciones y pensiones según cronograma el día jueves. Hoy miércoles van a estar cobrando y pueden hacerlo en las ventanillas de los bancos las personas no contributivas con documentos terminados en 8 y 9, también los remanentes de jubilados y pensionados del mes de marzo con ese mismo número de documento, con el 8 y 9. También es día de fecha de pago, pero a través de medios electrónicos y cajeros electrónicos para asignaciones familiares y asignaciones universal por hijo, por cronograma. Recordamos que el cronograma está en la página de internet de ANSES, así que si podés ingresa ahí para tener mayor información. Alguien que también estuvo recorriendo los medios de comunicación es Sabina Frederick, ministra de Seguridad de la Nación. Hizo referencia a la compra de alimentos del Ministerio de Desarrollo Social pagado con sobreprecios. No creo que eso sea corrupción para nada, lo conozco a Arroyo. Nos pasó nosotros también, cuando nosotros empezamos con los controles, la verdad que generamos un amontonamiento de vehículos que era, digamos, imposible de sostener. Lo de los jubilados del viernes, la verdad que fue triste, pero se corrigió rápidamente. Bueno, empieza diciendo, no sé si la entendieron, pero no hubo corrupción para nada. Lo cierto es que Daniel Arroyo le pide la renuncia a Bosque de Política Social, después de que se dio a conocer esta compra, y también renunciaron junto a él otros funcionarios, que creo que son 14 más, por el mismo hecho. No. Así que esta defensa a rajatabla o así con todo de, bueno, no hubo corrupción, como que se ve media desvanecida, ¿no? Con estos... Sí, por un lado está buenísimo algo que no pasaba habitualmente, antes, que era que le soltaran la mano a alguien apenas comenzado el escándalo, ¿no? Esto no era habitual. Es difícil pensar que solo este personaje intermedio, un ladrón de poca monta en el Estado, digamos, de poca monta, pero adentro del Estado, que ya tenía antecedentes incluso de cámaras ocultas en el partido de Almirante Brown, cobrando coimas, y sin embargo fue a parar a ese lugar, lo que demuestra que la corrupción es parte del sistema político, claramente. Digamos, un tipo que estaba escrachado lo ponen igual en un cargo. Bueno, nada. Lo que primero fue, sí, pagamos sobreprecios porque se nos plantaron los azucareros y los fideístas, no sé cómo serán. No era así, finalmente, y hubo un tongo de acá a la China, ¿no? Habrá que ver si solo este personaje participó. La cabeza se me disparó para tantos lados. El otro día estuvimos hablando de Felipe Solá y Atanasov, ¿no? Que se los vincula con el asesinato de Darío y Maxi, y tienen puestos políticos también. O sea, es algo... Sí, sí. Que, ¿no? Bueno, pero... Salina Frederick. No, sí. Pero pará, ahí tenés como un cambio que tiene que ver con que, como Alberto se muestra... diferente a Cristina, aunque sean presidente y vice, una de, de las cosas que le quiere demostrar a la clase media que lo votó, digamos, ponele que él cuenta que tiene el voto de las clases populares, a la clase media que lo votó y que se había desencantado con Cristina, entre otras cosas por la corrupción, él lo que le quiere demostrar es que es diferente. Entonces, rápido de reflejos, al segundo día de escándalo, termina rajando a un perejil para aparecer en una actitud distinta, porque está claro que ni los perejiles volaban en otra época. O sea, eran sostenidos hasta último momento. Les invito a seguir escuchando a Sabina Frederick, ministra de Seguridad de la Nación, que esta vez habló de las denuncias por violencia por parte de la Fuerza de Seguridad. La verdad que estamos preocupados por las dos cosas. Estamos muy preocupados por los casos de violencia institucional. Hay unos cuantos también en las policías provinciales. Y también estamos preocupados por la violencia hacia las fuerzas de seguridad. No estoy justificando para nada las fuerzas federales, sino que estoy diciendo que hay hechos que se están sucediendo que son inéditos. Como parte de algunos de los costos que tiene una situación como la que estamos atravesando. Los dos demonios, ¿no? La teoría de los dos demonios. Sí. O sea, cuando te preguntan, cuando hay, no sé quién fue, me gustaría saber quién preguntó, porque no es habitual que pregunten estas cosas a un ministro de seguridad, que le planteen las cuestiones en términos de abusos policiales en los medios tradicionales, ya es todo un avance. Pero cuando te preguntan eso, vos respondas que te preocupa eso, pero que también te preocupa las agresiones que sufren las fuerzas de seguridad, no es otra cosa que la teoría de los dos demonios. Alguien que está ahí muy presente en los medios del día de hoy por una de las frases que, no sé, se le escapó, estos actos fallidos, hermoso, hermoso. Se dice, es Ricardo Quintela, gobernador de La Rioja. Vamos a escucharlo directamente. A mí me preocupa todo, porque si se abre un sector, los otros sectores van a presionar también, ¿por qué no ellos? Entonces, lo del sector del transporte es uno de los elementos, si no es el elemento contra el caso más importante. Acá tenemos cerrado cabaret, tenemos, perdón, fiestas, salones de fiesta, tenemos cerrado bares, confitería, boliche bailable. Bueno, Ricardo Quintela, gobernador de La Rioja, lo que estaba tratando de decir es que estaba de acuerdo con la continuidad de la cuarentena, y la cuarentena sí, así como bien implementada, sin apertura, porque decía que era peligroso abrir la cuarentena, sí. Incluso hablaba de los barbijos, como lo hace también Gerardo Morales en Jujuy, y bueno, habló de que tuvimos que cerrar cabarets. Mirá que era fácil de decir, ¿eh? Yo digo algo, más allá de que lo primero que nos mueve esta situación es a risa, cuando uno piensa en que lo dijo el gobernador de La Rioja, que es la provincia de la trata de personas casi claro, diría por excelencia, hace pocos días se cumplió un nuevo aniversario del secuestro y desaparición de Marita Verón. Marita Verón pasó por La Rioja. Bueno, hay una denuncia hecha en el año 2012 de Susana Trimarco que decía, están habilitando burdeles donde explotan sexualmente a chicas menores de edad, uh-huh. Y le hablaba directamente a Quintana. Exacto, en La Rioja la trata de personas es lo que en otros lugares es la falopa, el narcotráfico. Bueno, el poder que tiene el narcotráfico, que empieza a tener en ciudades como Rosario, por decir una, pero también en el conurbano o en la misma ciudad de Buenos Aires, a partir de los búnkers que se arman en los barrios populares, es la trata de personas en provincias como La Rioja o como Catamarca. Son el poder detrás del poder. ¿Sí? Por eso no, digo, está bien que nos riamos, todos nos reímos cuando pasó esto, pero no se le escapó de casualidad. No, por supuesto que no. Bueno, segundo tema de la lista de María del Carmen Verdú, antes de que nos metamos en la primera entrevista del día de hoy, vamos a escuchar. Me sobrevuela un mosquito, necesito ponerme off, perdón, antes de seguir me voy a poner off. Esta canción con la que continúa María del Carmen Verdú dijo, bueno, soy abogada, así sí. Se justificó. Ah, mirá, bueno, vamos a escucharla, a la chacarera del expediente. Abrazos. En la retaguardia. Oh, cómo se vive. Y para arrancar hablando de este tema, vamos a hablar de los armados de causas, de estos métodos preferidos para controlar territorios, uh-huh. para proteger a poderosos, para disciplinar a jóvenes, a luchadores populares, para ocultar otro tanto. Y vamos a arrancar contando que Juan Manuel Moreno, militante de Resistencia Unida y Popular, que estaba organizado con sus vecinos y escrachando unas viviendas que utilizaban para prostitución, para expendio de otras sustancias tóxicas en el barrio. Uh-huh. Y en diciembre de 2016, un tribunal lo termina condenando a 14 años de prisión, considerándolo coautor penalmente responsable de un crimen del asesinato de un adolescente en una revuelta que ocurre y en un acto bastante confuso. Sí. Juan Manuel Moreno está en el penal de Varela y no sé, buenos días, Juan Manuel, bienvenido a esta mañana en La Retaguardia. Bueno, buenos días, compañera, gracias por prestarnos algunos minutos, ¿no?, y poder explayar todo lo que se vive con el tema del contexto de encierro. Uh-huh. Juan Manuel, bueno, contanos, vos estás ahora en el penal de Varela, ¿cuál es la situación que se está viviendo ahí? Y la situación es calcada o muy parecida como en los 50 y pico de penales que hay en el ámbito de la provincia de Buenos Aires, ¿no? O sea, los penales bonaerenses. Donde está, si bien ya veníamos acarreando distintas problemáticas, ahora con el tema de la pandemia y del coronavirus y de todo eso, se hace más peligroso y pesado el encierro, ¿no? Se vive día a día con temores como afuera, uh-huh. pero peor quizás, porque te juega mucho psicológicamente en contra. El no poder ver tu familia, la mala alimentación, la falta de sanidad, la falta de todo tipo de recursos, ¿no? Donde prácticamente se vive en un baño de a 4 a 5 personas en un baño de 2x2. Uh-huh. Claro. Juan Manuel, Fernando Tevele te saluda. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va, Fernando? Claro, uno piensa en la situación en las cárceles y lo que relatan ustedes como presos en general son estas situaciones de hacinamiento que todos sabemos que en este contexto de coronavirus es lo peor que puede pasar. Y a la vez hubo algunas protestas y algunos motines y una veintena de pibes que fueron... Que murieron en el penal de Coronda, por ejemplo. ¿Cómo está la situación allí? ¿Qué charlan entre ustedes? Mira, bien no te escuché, pero más o menos entendí el concepto de la pregunta. No, nada, sí hubo distintos tipos de protestas, pacífica, obviamente, no somos locos tampoco ni nada parecido. Somos humanos, exactamente como lo de afuera, nada más que algunos pagando algún error que han cometido y otros que, como en mi caso, somos juzgados por ser netamente organizadores o de alguna manera agitadores en contra del sistema, ¿no? Sí hubo algunas protestas fundamentadas, obviamente, y no por el tema casual de esta pandemia, sino que esto ya viene colapsando y explotando hace varios años, donde la justicia tiene un retardo total y es inoperante para resolver en tiempo y forma. O sea, distintas causas muy chiquitas que hay pibes que vienen por boludeces, vamos a decirlo así, valga la redundancia, claro. Donde se podría de alguna manera evitar el contexto de encierro y buscar algunas otras opciones, que son causas muy menores. Sin embargo, abarrotan, hacinan acá adentro, no resuelven en tiempo y forma, y nos encontramos con esto, totalmente claro. Colapsado, ¿no? La cárcel que no reinserta a nadie a la sociedad, sino que al contrario, lo devuelven peor hecho una máquina sin sentimientos prácticamente. Claro, claro. En el resto de la sociedad, lo que está sucediendo cuando aparece algún infectado o alguien que tiene síntomas de tener coronavirus es el aislamiento. El aislamiento adentro de la cárcel tiene otro concepto. Es el castigo, es el buzón, es el ir a parar a un lugar peor que el que estás habitualmente. ¿Ustedes charlaron con las autoridades acerca de qué va a pasar cuando aparezca un caso o alguien con síntomas adentro de la cárcel? Sí, nosotros en realidad el diálogo con al menos acá, ¿no?, en esta unidad donde yo me encuentro, el diálogo con las autoridades es fluyente, pero sin respuesta concreta. O sea, ¿qué quiere decir eso? Vienen, te bajan el manual del protocolo, pero cero respuesta. Peor. Nosotros calculamos que ya debe haber algún infectado, porque, a ver, nos conocemos todos acá adentro. Entonces, en una unidad donde hay 1.200 presos y con gente del servicio que va y viene todos los días a su casa, que se maneja afuera con total libertad, claro. Tiene que haber algunos. Pero más allá del coronavirus, nosotros acá lo que planteamos es que está bien, pongámosle que no haya entrado el coronavirus, pero acá se mueren todos los días 2-3 pibes de tuberculosis, claro. 2-3 pibes por falta de medicamentos, 2-3 pibes por estar bajo defensa, por comer la basura que traen ellos, que no lo comen ni los animales, ¿me entendés? Entonces... el problema es mucho más profundo que la epidemia del coronavirus. Adentro, en el contexto de encierro hablamos, ¿no? Uh-huh. Sí, Juan Manuel, bueno, va a parecer mi pregunta que no te estoy escuchando lo que estás diciendo, y sí, pero queremos seguir profundizando con algunas cosas. Algo que nos está preocupando también, más allá, y que entendemos perfectamente el contexto de encierro, pero sabemos que estas cosas se magnifican con el contexto de encierro, tiene que ver con el dengue. Que, no sé si sabes si hay casos de dengue, porque es algo que se está invisibilizando bastante, que están haciendo denuncias en un montón de lugares, que es hasta más problemático que el coronavirus, y queremos saber si les están dando algún tipo de protección a ustedes. No. De acá, en las unidades, la realidad es que las unidades subsisten y se mantienen prácticamente con los presos. ¿Qué quiere decir eso? Gracias a la familia de los presos. O sea, no tan solo que la familia tiene que, no tan solo que el preso paga su condena, porque la paga en tiempo y forma, sino que el sacrificio es doble, porque también la paga su familia prácticamente monetariamente. Acá las unidades se mantienen... las paredes con los materiales que traen los presos, la electricidad con los materiales que traen los presos, las herramientas, si querés trabajar medianamente, la tiene que traer el preso. Yo personalmente tengo un proyecto de armado de bloques, ¿no?, que son bloques para construcción, que lo pude llegar a hacer adentro de la unidad, y para hacerlo y enseñarle a los pibes cómo hacer un bloque para el día de mañana tengan alguna salida laboral, entre otras, hacemos, tengo que pagar. O sea que no tan solo pago mi condena con días y años, sino que también tengo que invertir plata dentro del sistema, cuando el Estado se supone que nos tendría que garantizar concretamente la salud, la comida y la estadía supuestamente dentro de las unidades. Claro. Para reinsertarnos, ¿no? Claro. El tema del dengue es muy muy particular. Nosotros denunciamos prácticamente que se mueren pibes de otras cosas, ¿no?, de coronavirus. Pero acá llueven dos gotitas y tenés la unidad toda tapada, todas las cloacas rebalsando, y por una semana tenés así todo el foco de infección del dengue, donde se procrea el dengue prácticamente, uh-huh. Ahí, a la vista. Claro. O sea, es peligrosísimo. Se muere más gente del dengue que del coronavirus, si vamos a los porcentajes, uh-huh. O de femicidio, se muere más gente, matan más mujeres que por proporción del coronavirus, y nosotros creemos que se están tapando muchas muchas otras cosas con la psicosis del coronavirus. Estamos charlando con Juan Manuel Moreno, él está preso en el penal de Florencio Varela y la idea era charlar sobre las cuestiones alrededor de la salud en un lugar donde la salud no es algo habitual, mucho menos en este contexto, pero además queremos aprovechar el último ratito, el último instante que tenemos en esta charla, Juan Manuel, para que la gente que no conoce tu historia pueda conocerla y por qué decimos que la tuya es una de las tantas causas armadas. Hace unos un año o algo así, dos compañeros de la retaguardia, Julián Bouvier y Lorenzo Ibiase, fueron a entrevistarte allí y esa, supongo que la revista te habrá llegado después, lo publicamos en la retaguardia papel, una doble página, pero relatale lo más resumidamente que puedas tu historia a la gente que nos está escuchando. Sí, mi historia es una de las tantas historias de barrios, ¿no? Yo soy un militante de hace muchos años de una pequeña organización social, la cual no tiene partido político, sino que es netamente social. Si bien practicamos la política, porque va de la mano. Pero bueno, no nos habíamos encontrado en un equipo de alguna manera de llevar adelante distintos barrios, distintas acciones, y en ese caminar nos encontramos con la policía de por medio, con una banda de cosas que no que creíamos que existían, pero que nunca las habíamos palpado. Bueno, llegó el momento, empezamos a hacer las denuncias, empezamos a escrachar, empezamos a meternos más en la problemática y nos empezaron a aparecer las presiones de distintos lados, ¿no? Del arco político, del poder judicial, del poder policial, a tal punto que estuvimos reunidos con Máquina, a tal punto que hemos de alguna manera llevado la protesta a distintos juzgados de Loma de Zamora. El desenlace total fue una pelea entre dos bandas de hermanos, donde ahí se agarran en un tiroteo. La policía me vino a buscar a mí, después de haber sido torturado en la comisaría, delante de la presencia del arco político. En ese momento estaba el secretario de la privada del señor Darío Giustosi, que era el intendente Almirante Brón, el jefe de toda la distrital departamental. Bueno, después de la tortura decidieron que yo iba a ser juzgado por ese homicidio. Uh-huh. En el juicio se comprueba que yo nunca estuve en el juicio, pero sin embargo, la fiscal que me reconocía por haber estado en varias oportunidades en la puerta del juzgado de Loma de Zamora acompañando distintas familias también víctimas del sistema, ¿no? Donde los policías matan a los pibes en los barrios, gatillo fácil, secuestro. Hablábamos con... Sí. Juan Manuel Moreno, que está detenido en el penal de Varela, denuncia en una causa armada y nos estaba justamente contando de esta causa que le armaron en el año 2016. Uh-huh. Ahí vamos a recuperar la comunicación para al menos despedirnos con todo lo que cuesta que un preso hable en un medio de comunicación. Para despedirnos como corresponde. Ahí recuperamos la comunicación con Juan Manuel Moreno, que nos está terminando de contar tu historia. ¿Vos, Juan Manuel, sabés por quién estás pagando culpas? O sea, ¿se sabe quién fue el que hizo aquello de lo que te acusan a vos? Hay asesinos reconocidos que están presos, las víctimas los reconocen a ellos. A mí no, es más, dicen que yo nunca estuve en el hecho, pero la policía sigue sosteniendo con una testigo plantada de que yo a 100 metros del lugar entregué dos bolsas, 30 armas de fuego. Uh-huh. No hay un arma secuestrada, la causa ahora está en casación y a la espera de que esta justicia de alguna manera resuelva algo, ¿no? Claro, Es paradójico lo que espero. La misma justicia que me arma la causa me tiene que resolver algún tipo de beneficio o la absolución de la misma causa. Uh-huh. Bueno, y lo último antes de despedirte, Juan Manuel, nosotros, quienes estamos en libertad, estamos encerrados cumpliendo la cuarentena, algunos en casas, otros en departamentos, otros en casillas. Ustedes ya vienen en cuarentenados desde hace un tiempo, cada uno por su causa. Me gustaría que nos describieras el lugar en el que estás ahora, desde el que estás hablando. ¿Cómo lo entendí la pregunta? Si nos podés contar lo que ves ahora, que nos describas el lugar desde el que nos estás hablando, para que la gente que nos está escuchando sepa cómo es el lugar donde estás preso. Y sí, en este momento estoy parado prácticamente buscando señal en una ventana, mirando unos paredones de 12 metros de alto, enfrentado con otras ventanas de otras celdas de otro pabellón que son ventanas contra ventanas, digamos, mirando el sol. De alguna manera se puede ver el sol, y todos los caranchos comiendo en toda la basura que se junta acá abajo de la ventana del penal, ¿no? Yo estoy justo en un ala del penal donde se recicla toda la basura, digamos, y en algún momento del día viene un camión y se carga toda esa basura. Juan Manuel, te agradecemos esta comunicación con la retaguardia. Gracias a ustedes por de alguna manera prestar los minutos para plantear la verdadera realidad que se vive en estos días, ¿no? Así que un abrazo enorme y estaremos charlando seguramente en otra oportunidad. Claro que sí. Seguramente. Abrazo. Hablábamos con Juan Manuel Moreno desde el penal de Varela. Hasta que vuelvan los abrazos. Por la retaguardia. Aprendimos a quererte desde la histórica altura, donde el sol de tu bravura le puso cerco a la muerte. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Y fuerte sobre la historia dispara, cuando todo Santa Clara se despierta para verte. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Era comunista, Verdú. Así fue presentando cada. No le, en realidad, sabes que la verdad es que no le pedimos que las presentes, pero ella justificó cada canción. A ver. Y dijo: soy guevarista, así que hasta siempre comandante de Carlos Puebla. Pero es un tema que tiene muchas versiones. Sí. Montones. Sin dudas, la de Carlos Puebla es la que todos recordamos, la que hizo famoso este tema, que mucha gente piensa que se escribió después de la muerte del Che, y en realidad se escribió cuando el Che se fue a Bolivia. El hasta siempre comandante es porque él se va a Bolivia y deja a Cuba, no es porque se murió. La mayor parte de la gente piensa que esta canción es una despedida. Bueno, de alguna manera lo fue, ¿no? Le puso cerco a la muerte. Aquí se queda. Por supuesto, la versión más aburrida viene de la mano de Silvio Rodríguez. No seas malo. De tu querida presencia, comandante. Con los coros de Rivalov. ¿Se escucha? Se escucha, sí, exactamente. ¿No viste la luz roja en tu cocina? No, trataré de controlarme. Me gusta, Fer, que decís la versión más aburrida viene de la mano de Silvio Rodríguez. Te pregunto, ¿cuál fue el último recital que viste en vivo? El de Silvio Rodríguez. Chau, me despido. Pero me llevaron, es un acto, fue un acto de amor, digamos, compartir con ustedes ese recital. Uy, pará, esa es otra consigna. Me hiciste acordar, ¿sabes la cantidad de recitales que fui por amor? Ah, esa está bien. Sí. En actos de amor. Es verdad. Esa está muy buena, ¿eh? Y el último recital también. Yo estoy recibiendo quejas porque había gente que hizo el esfuerzo de acordarse sus sueños esta mañana para contárnoslo a nosotros en la porque dijimos ayer que era la consigna de pero hoy. Que lo guarden, que lo, bueno, guarden. Guardá el sueño, Gregoria, para mañana. Nos contás, sí, el sueño de hoy, si no te acordás el de mañana. Vienes quemando la brisa. ¿Sabés quién es este? Parece Iván Noble, pero no lo es. ¡Sí! Tal cual, parece Iván Noble. Es, ¿quién es? Enrique Bunbury, de Héroes del Silencio, el español. Ah, mira. Revolucionario te conduce a nueva empresa. A ver si hay alguna versión que nos levante un poco más. Se adelanta el viernes. Se adelanta el viernes. Hasta que vuelvan los abrazos. Bueno, cantemos. A ver si cantamos. Malísima. Les reconocemos el esfuerzo de haber, a los pibes chorros, haber cantado esta canción con lo que significa simbólicamente. Bueno, levanta un poco, pero no tanto como esta. Guajira para el recuerdo. El Buenavista Social Club es el Buenavista Social Club. Aprendimos a quererte desde la histórica altura, donde el sol de tu bravura le puso cerco a la muerte. Aquí se quedará clara la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Pero para mí la mejor versión es la que voy a poner ahora. Y es la versión punk. ¿Conoces la versión punk de Hasta Siempre, Comandante? A ver. ¿A cargo de? A cargo de Boycott, la banda española. Son de Madrid. Se escucha. Desde la histórica altura, donde el sol de tu bravura le puso cuerpo a la muerte. Aquí se queda la clara, la increíble transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. De tu querida presencia, comandante Che Guevara. Mano gloriosa y fuerte, su sobre la historia dispara. Cuando todo salta clara, se despierta para verte. Bueno, y sobre estas diferentes, me quedan un par, pero las vamos a dejar para otro día, versiones de Hasta Siempre Comandante. Sobre boicot, nos metemos con la consigna del día de hoy, que ya me perdí cuál era. ¿Quién es tu héroe o heroína en esta cuarentena? 11-31-81-31-26, ¿quién es tu héroe o heroína en esta cuarentena? A mí me llegaron mensajes. Bien, mis heroínes son los estudiantes que se fuman las clases virtuales improvisadas y las tareas con toda la onda. Sí, la verdad que sí, la verdad que sí, estudiar virtualmente es un embole y se la bancan. A ver, Pedro, ¿tiene uno ahí? Yo tengo acá a Mariela que nos manda: buen día, mi heroína es la gerenta del Banco Ciudad de Villa Crespo, que me transfirió mi sueldo a otra cuenta porque perdí mi tarjeta de débito. Y ustedes, que nos armaron una cotidianidad única en esta cuarentena. Así que le mandamos un beso muy, muy enorme a Mariela. Y ya que venimos con tanta guitarra al palo, nos vamos a escuchar Voces del Mundo acompañadas por música. Nos vamos a Australia. Desde allí y de la mano de ACDC llega un testimonio de gente que está pasando la cuarentena en ese país. Some people say I'm only out at night. Maybe those folks might have got it right. And some people say I drive a Cadillac car. Bueno, tratando de contar cómo repercute la pandemia del coronavirus 19 desde Sydney, Australia. Yo, en fin, mi familia, estamos acá en calidad de turistas, viajamos desde Argentina el 16 de febrero, estuvimos 15 días en Nueva Zelanda y de ahí cruzamos Australia el 2 de marzo y vinimos viajando hasta aquí hasta que la compañía Air New Zealand nos avisó de que cancelaba todos sus vuelos. Tuvimos que volver a reprogramar vuelos con LATAM. Y ahora estamos a la espera que haya algún acuerdo entre el gobierno argentino y la compañía para poder repatriarnos. Ha habido bastante desprolijidad con respecto a esa situación. Hemos sido testigos de ver cómo nos convocaban al aeropuerto y ver salir a uruguayos, chilenos, brasileños, peruanos y a los argentinos de vuelta mandados a sus lugares. Pero bueno, es entendible que en estas circunstancias es difícil resolver tantas situaciones en tantos lugares distintos. Con respecto a cómo se vive en Australia, el tema del coronavirus es bastante significativo porque no hay ningún tipo de histeria colectiva, ni situación de pánico colectiva, ni un gobierno que transmite esas sensaciones. Lo que se transmite es responsabilidad, seriedad, y la gente responde a esos mensajes muy sencillos: mantener distancias, salir lo menos posible, pero la gente vive con una cotidianidad bastante relajada. Sí se puede ir a los parques, sí se puede hacer gimnasia afuera, la gente sale a correr, tratan de mantener la distancia, eso sí. Todavía hay clases en las escuelas y, bueno, lo que está cerrado es todo lo que sería museos, recitales, conciertos, no se ve gente en los bares, no. En ese sentido hay bastante respeto, pero no hay una policía corriendo a la gente, ni mucho menos, salvo en la excepción de varios hoteles cercanos al puerto de Sydney y otros puertos del país, en donde han permitido bajar a la gente de los cruceros. Mucha de esa gente estaba infectada y por eso los tienen bajo atención médica, pero prohibidos de salir de los hoteles. Entonces, salvo esas áreas en donde sí uno ve presencia policial y custodia y demás, en el resto la vida es prácticamente que se vive con normalidad. También hay una actitud prudente por parte de los comerciantes y demás. Han reducido los horarios de apertura, pero atienden normalmente. Acá no se da esa situación de desabastecimiento ni nada por el estilo. Ni el dólar australiano ha tenido una devaluación bastante importante, por lo que también el gobierno está haciendo programas de ayuda para la gente que ha perdido sus trabajos o disminuido su capacidad laboral, porque el impacto ha sido muy fuerte y la situación laboral es bastante precariedad. Están tratando de ver también, de paliar un poquitito esa situación en medio de la incertidumbre colectiva, ¿no? Hay más de 5.000 casos registrados en el país. Curiosamente, apenas 20 fallecidos, lo que quiere decir que el sistema sanitario funciona, y la mayoría o buena parte de esos casos pertenecía a esos pasajeros de los cruceros, que por una razón humanitaria, después de tener los 15 días fuera de los puertos, permitieron que pudieran descender. Es un poquitito el panorama. La situación nos fue encontrando por el camino, en donde prácticamente todos los parques nacionales, los lugares de atracción turística y demás se iban cerrando a medida que uno iba avanzando. Fuimos privilegiados de poder prácticamente conocer todo, pero ya al final los límites se iban cerrando cada vez más. Hay una prohibición para pasar de un estado a otro, son 9 los estados australianos, y teóricamente están cerrados al cruce de fronteras, pero es teórico solamente, como todo lo que hace este gobierno, hace esos anuncios más para mostrarlos en la pantalla que para hacerlos cumplir efectivamente. En las rutas hay poca transitabilidad, pero nadie te va a detener si cruzas de un lugar a otro, especialmente para la gente que se mueve en forma particular. Lo que sí está cerrado son los vuelos internos, los micros o los trenes internos. Un abrazo a todos y que tengamos suerte. Hasta que vuelvan los abrazos. Por La Retaguardia. Consigna en Hasta que vuelvan los abrazos. Bueno, consigna para... esta es la propuesta que hacemos cada mañana. Es quién es tu héroe o heroína en esta cuarentena, y podés responderlos al 11 31 81 31 26. Tengo acá un mensaje que banco muchísimo, además, que es de Pía, que dice: mi heroína en esta cuarentena es Paulina Cocina y Juanpi, que me cocina todos los días mirando sus videos. ¿Quién es Paulina Cocina? Paulina Cocina es una youtuber que hace videos de cocina de todo tipo. Es muy divertida. Nosotros con Sando miramos sus videos. Es realmente divertida. Hace algunas recetas que están muy buenas, otras que no tanto, pero son entretenidas. Es la doña Petrona de esta época, sería. No sé, no estoy seguro. Si doña Petrona existiera, sería youtuber. ¿O no? claramente. Me preocupa un poco tu lógica. Macarena de Floresta, 14 años, dice: yo creo que el personal sanitario, por todo lo que se está bancando, realmente unes groses. Viste que los medios tradicionales están... Un beso a Macarena, sí, que es una fiel oyente. Sí, sí, sí, le mandamos un beso grande. Viste que los medios tradicionales están empezando a mostrar la situación que están viviendo, que es en mínimos casos, ¿no? De repudios en sus vecindarios, en sus edificios, los trabajadores y trabajadoras de la salud. Me parece que son esas cosas que los medios tradicionales marcan porque les garpa de alguna manera, pero que no representan de ninguna forma lo que siente la mayoría de la población, pero lo van impulsando, de a poquito lo van impulsando, porque que lo muestren anima a más gente a hacer esas cosas, ¿no? Sí, porque no están creativos, no sé. Habría que preguntar, a veces me pregunto cómo surge, con qué necesidades surgen, por ahí desde la cosa naif que tengo en algún rincón, y decís con qué necesidad surgen algunas cuestiones, ¿no? Pero bueno, por ahí me quiero pensar que son poco creativos y que dicen, bueno, a ver qué podemos, pues son todas las noticias medias iguales y todos los días se van repitiendo, salvo algún altercado con los entre políticos, chicanas, Patricia Bullrich, que ya hizo la denuncia por Arroyo y esas cosas. Uh-huh. No sé, ¿quieren reflejar esto? Claro. Che, me engañaron. Me dijeron que la cumbia era el viernes y yo miro la lista de Verdú y me aparece una cumbia ahora. Y la justificación para esta cumbia es, bueno, milito en la Correpi. Claro. Entonces, un tema que se llama Sos Botón. Es la musicalización de María del Carmen Verdú en Hasta que vuelvan los abrazos. Es nuestra invitada del día de hoy. No, no lo puedo creer. Vos ya no sos el vago, ya no sos el atorrante. Al que los pibes lo llamaban el picante. Ahora te llaman Botón. Ya no estás con tus amigos. Y en la esquina te nadaba de polenta, de malevo y de matón. Y solo eras un botón. Como vos, damas gratis para vos, Arquilito. Cuando ibas a la cancha, arrestando, sos el policía de comando. Pablito Lescano con Damas Gratis cantando Sos un Botón. Bueno, nos metemos con una columnista del día de hoy, es Luis Angió, para hablar... Epa, pasó un auto por Villa Crespo. Por Floresta. O por Floresta, tremendo. Bueno, violando la cuarentena, bueno, no creo que tenga permiso que pasó por ahí. Che, bueno, decía Luis Angió que intenta reflejar, digo intenta porque es imposible reflejar todos los conflictos sindicales que se dan en este contexto de pandemia. Luis, ¿cómo estás? Bienvenido al aire. Buen día, ¿cómo están allí? Gise, Fer, Pedro. Bien, bien, muy bien. Todo muy bien. Bien, aquí en el estudio de Los Matadores de Villa Crespo, con un sol radiante, un día hermoso, aunque fresco. Uh-huh. Yo por la duda ya prendí la estufa. ¿Ya aprendiste la estufa? Sí, mira. Sí, porque le tengo mucho miedo a los cambios de temperatura y la verdad que no quiero resfriarme. Uh-huh. Lo podemos llamar de vuelta porque no lo estamos escuchando bien. Vamos a recuperar. ¿No lo escuchás? Vamos a recuperar el llamado, así, porque lo estamos escuchando medio entrecortado, así nos puede presentar los conflictos sindicales de la jornada de hoy, que digo que él tomó algunos, ¿no? Nada más, porque obviamente si no tendríamos que hacer un programa de 2 horas, casi que iría todas las mañanas para reflejar los conflictos sindicales que se dan. De alguna manera ya Giselle en el comienzo de la mañana reflejó el de los medios de comunicación, las radios sobre todo, que fueron lo que más estuvo circulando en el día de ayer. A ver si vamos mejor, Luis, ahora. Bien, aquí estoy. Yo los escucho bien, ¿eh? Bueno, perfecto. Ahora te escuchamos bien. Perfecto. ¿Qué conflictos elegiste para mostrarnos lo que está sucediendo con los y las trabajadoras? Hay dos o tres conflictos, pero primero quisiera pasar un audio. Dale. Que es de María Isabel Grau, que es la secretaria de prensa de ADEMIS, un poco para reflejar la situación de los docentes aquí, las docentes en Capital, uh-huh. Pero también quizá corriendo un poco de la situación laboral de ellos, como reclamo, como tarea que llevan adelante en esta circunstancia, porque hay una función también social que están cumpliendo, ¿no? A pesar... Uh-huh. De todas las incomodidades de esta cuarentena. Vamos a escucharla a María Isabel, que comenta de cómo están moviéndose las docentes y los docentes en la Ciudad de Buenos Aires. Soy María Isabel Grau, secretaria de prensa de ADEMIS. Desde nuestro sindicato estamos realmente muy preocupados por la situación alimentaria de las familias de la comunidad educativa. Venimos exigiendo al gobierno que efectivice la entrega de bolsones de comida a todas las familias de la ciudad, no solamente a aquellos estudiantes que hayan pedido la beca alimentaria, sino a toda la matrícula de las escuelas, un bolsón de comida que garantice una alimentación nutritiva, que tenga todos los elementos de la canasta alimentaria y que se garantice que llegue a las familias, porque han tenido también nuestros estudiantes muchos problemas para trasladarse a las escuelas. También pedimos que quienes tengan que concurrir a las escuelas para esa entrega de los bolsones sean docentes que voluntariamente quieran ir. Entendemos que no se puede obligar a muchas conducciones que son parte de la población de riesgo y que están siendo obligados a concurrir a las escuelas. Por otro lado, nos preocupa muchísimo el tema del dengue. La verdad es que el coronavirus está tapando la situación gravísima que hay en la Ciudad de Buenos Aires con respecto al dengue, donde tenemos muchísimos, muchísimos casos, sobre todo en la zona sur de la ciudad, y el gobierno se limita a fumigar en las regiones en donde hay casos declarados, una vez que estos casos son detectados efectivamente, es decir, una vez que están hechas ya las pruebas de laboratorio. Y lo que debería hacerse es una fumigación preventiva en todas las zonas de la ciudad en donde ya se han instalado varios casos, haciendo que incluso haya zonas que son declaradas clúster. Esto significa que hay más de 5 contagios por cada 300 metros cuadrados, evidenciando la situación gravísima que hay del dengue en la Ciudad de Buenos Aires, que tiene consecuencias mortales para muchas personas. Bueno, allí escuchábamos a María Isabel Grau, que es integrante de la directiva de ADEMIS, el gremio docente, Luis. Sí, bueno, un poco esto, ¿no? Que ellos también tuvieron que pelear y reclamar por las viandas que le estaba dando el gobierno de la ciudad para que, bueno, tuvieran una una dieta un poco más balanceada y no, como venían denunciando ya hace un par de semanas, un pedazo de pan con una feta que no se sabía si era queso o si era jamón. Y también, bueno, lo último, ¿no? Lo del dengue, que ellos lo están sufriendo fundamentalmente en los barrios más más pobres de la ciudad de Buenos Aires. La comuna 4, la 7 y la 8 son las que están con mayor cantidad de personas con dengue denunciado. Uh-huh. Y bueno, ellos allí en esos lugares también ven la realidad de lo que está pasando con, sí, con la familia, la comunidad educativa. Es tremendo lo que está pasando. A propósito de eso, en un rato vamos a escuchar un mensaje de un oyente que nos cuenta sobre el dengue que yo... Perfecto. Bueno, y hay un par de denuncias, de por ejemplo, los trabajadores de la fábrica Mascardi, que está en E6, es una fábrica de plástico, ¿no? Uh-huh. Lo que han denunciado que no pagan los sueldos, algo bastante habitual. No le pagaron el mes de marzo, sí. Hay 70 familias que están sin poder cobrar y sin poder llevar el poco dinero que llevan sí, a su casa para mantenerse todos los días. Que no esperen, la denuncia también que hacen los trabajadores de McDonald's, de Burger y de todas estas multinacionales, uh-huh, que no les han pagado las horas como corresponde, no le pagan el presentismo, porque obvio aducen de que no estuvieron por ahí todos los días trabajando, y la verdad es terrible porque ahí sabemos las condiciones que trabajan, pibes de 16, 17, 18 años, algunos hasta menos, chicas que de 16 años que las hacen trabajar en horarios nocturnos cuando está prohibido, ¿no?, para menores de edad, y están reclamando... Nada, que le paguen como corresponde. Techín, al final, la bravuconada de Alberto Fernández quedó en la nada, porque Techín terminó de confirmar los 1.500 despidos, desconociendo la conciliación obligatoria, acordando con la UOCRA, y firmando en el Ministerio de Trabajo estos despidos, más allá que le van a abonar, dice, la liquidación final completa, con una gratificación extraordinaria según la categoría del trabajador, hasta 30.000 pesos, pero quedan 1.500 trabajadores en la calle, y todos recordaremos las declaraciones públicas de Alberto Fernández diciendo, hermano, esta vez colaborá. Bueno, sí, evidentemente colaboró con dejar otra vez gente en la calle, que cuando se recupere, entre comillas, la economía, por lo menos vuelva a toda la normalidad, esos 1.500 trabajadores hay que ver dónde van a ir a trabajar, ¿no? Así que es algo preocupante, porque no es una pyme, un negocio de 2, 3, 4 personas. Bueno, y por último, quizás algo podemos decir positivo, pero que también lo recalcamos en cada columna, La pelea que llevan trabajadoras y trabajadores ante sus patronales cuando quieren o despedir o suspender o recortar salarios, que muchas veces por fuera de las burocracias sindicales los trabajadores se organizan desde la base, en asambleas, y logran su cometido. La línea 540 y la 553 de la zona sur del Gran Buenos Aires, ¿no?, la línea de colectivo, le hicieron una pequeña maniobrita, le depositaron el 50% del salario, ya con lo que significa, vuelvo a repetir, salarios de trabajadores en este país. Bueno, una asamblea y algunas medidas que tomaron de quite de colaboración y demás hicieron que la empresa, por lo menos para este mes, le depositara la totalidad del sueldo, ¿no? Así que creo que esa es una buena medida. Y yo te sumo otro, Luis, a la ronda de conflictos que nos llega desde Rosario a través de la mano de Lisandro de la radio Che Guevara. Nos están escuchando allí en Rosario y los gastronómicos son un gremio muy, muy castigado porque sí, no están pudiendo abrir, por supuesto, los... Si reducimos solo a bares y restaurantes, no están pudiendo abrir, están trabajando solo con deliveries y muchos ni siquiera eso. Y allí los trabajadores del bar Milano de la calle Paraguay y Santa Fe le relataban a los compañeros y compañeras de la Che Guevara que les están ofreciendo abonarles el sueldo mínimo vital y móvil, que son 16.875 pesos, más mercadería, digamos, durante la cuarentena. O sea, eso es lo que les ofrece la patronal en este bar en particular en Rosario. Bueno, habrá que ver. Muchos empresarios se van a... es entendible que en algunos casos, la verdad es que la situación de una mediana empresa no es lo mismo que Techín, ¿no? Está claro que hay algunos empresarios de mediana talla, de pequeñas empresas, que si no abren no tienen espaldas para poder pagar la masa salarial de sus empleados. Obviamente depende de cada caso. Cuanto más chica la empresa, más difícil la situación. Pero en el caso de las grandes empresas se van a aprovechar claramente de la ayuda del Estado, ¿no? De que se comprometió a abonar el salario mínimo vital y móvil para el caso de los rubros en los que haya no haya apertura, ¿no? No haya posibilidad de trabajo. Sí, sí, pero bueno. Así es. Una última información. Dale. No tiene que ver tanto sindical. Ayer, cuando ustedes hablaron con María del Carmen Verdú de Correpi, había denunciado el caso de un señor de mayor de edad, 82 años, que había ido a sacar a su hija de la comisaría, que la habían metido presa y le retuvieron su documento, por eso no podía pagar la jubilación, no cobrar la jubilación. Bueno, yo estuve en contacto con una compañera del FOL, ¿no?, de ahí de la zona de Loma de Zamora, y anoche me dio la información que un gendarme fue a la casa de este señor y le devolvió el DNI. Ah, mira, delivery. Y nosotros que nos quejábamos, che, de la fuerza de seguridad. Le devolvieron el DNI, creo que tiene que ver un poco con toda esta situación mediática que se le dio al caso, y habrán reculado en chancleta porque se les veía venir que cuando tuvieran que ir a la justicia, a la fiscalía, iban a estar complicados para explicar lo inexplicable. Y la otra novedad es que fue al banco y, si bien no pudo cobrar, porque ya había pasado la fecha de él, pero le dijeron que el día 15 le iban a pagar la jubilación. Bueno, o sea que no pasó nada, es un invento de los medios sensacionalistas como nosotros, ¿no? Sí, seguro. Se lo devolvieron, sí. Y todo. Bueno, pero bueno, así están. Gracias, Luis, un abrazo. Chau, hasta luego, chau. Luis Angio, que forma parte de nuestro equipo de producción, digo, no es que lo único que hace en Hasta que vuelvan los abrazos es esta columna de trabajadores y trabajadoras, sino que está todos los días junto a Andrés Mazzotto, a Julián Bouvier, a Paulo Giacobbe, haciendo... A Silvio Florio. ¿Quién es Silvio Florio? ¿Silvio Florio? ¿Quién ¿Cómo? Es? ¿Quién es Silvio Florio? Sí. Es tantas personas, bueno, Silvio alguien Florio. Que también está. Ah, es el de mis hijos que están con el padre. Sí, ya lo ahí lo ubiqué. Lo tengo solo como el compañero de Braulio Domínguez. Hola, Carral. ¿Cómo va? Bueno, ¿y qué más? ¿No? ¿Nadie más? Sí, bastante equipo de producción está, tenemos. Está Eugenio Otero, está sí. Agustina Sandoval. Sí. Qué difícil ahora. Y bueno, Pedro Ramírez Otero. Y Pedro, ahí está. Bueno, bastante bien el equipo de producción. Tengo algunos mensajillos para... incluso tengo un audio que tenía por aquí. Vamos a escuchar un audio que nos llega de una oyente a propósito del tema del dengue. Yo había hecho una invitación, además de la consigna, a que nos dijeran cuántos casos de dengue conocen. Hola compañeros, bueno, los estoy escuchando en la radio, no sé cómo comunicarme de otra manera, pero bueno, les quiero comentar a modo de comentario así muy muy breve, de cuento muy breve, que él se descompuso con dolor de cabeza, con fiebre, malestar estomacal. Pensamos que era el COVID-19, le hicieron el hisopado, tuvimos que esperar que le dieran todos los estudios. No era, tuvo que esperar otros estudios y dio que tenía dengue. Suponemos que algún mosquito lo picó. Ellos viven en una casa de departamentos con un balcón con algunas macetas. Bueno, pero los mosquitos están en todas partes. Así que bueno, hemos tenido un caso de dengue en la familia. Y yo personalmente he tenido un caso de COVID-19 de una amiguísima, queridísima chilena, cineasta, documentalista, que conocí en Chile y que ahora está momentáneamente viviendo hace 4 años en Londres y que le dio terrible, terrible, terrible y que la atendieron en su casa. Estuvo muy mal y un detalle que me cuenta es que recordó en esos momentos en que no podía respirar todos los cigarrillos que se había fumado en su vida y remaldijo el hecho de ser fumadora. Les mando un gran abrazo y bueno, seguimos escuchándolos. Bueno, gracias a Olguita Morales, Olga Morales, parte de la Ronda de las Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora. Es una de las cosas que más extraño de la cuestión de la cuarentena, digamos, del estar encerrados, es la Ronda de las Madres, línea fundadora de cada jueves. Nos vamos por el mundo, nos vamos a los Estados Unidos de América. A Oregón, puntualmente. Aquarius. And my name is Ralph. Now I like a woman who loves her freedom. Hola, soy Alba. Soy colombiana y me encuentro en Estados Unidos. Soy profesora universitaria y vine a Estados Unidos en enero a hacer una estancia de investigación de la Fulbright, que se supone duraría hasta junio. Vine con mi hija de 13 años y suponíamos que mi esposo se reuniría con nosotros en mayo para regresar juntos a Colombia. Llegado el coronavirus, todo ha cambiado, el mundo ha cambiado y todos los planes comienzan a desvanecerse. Es extraño que el mundo cambie de una manera tan radical por un virus tan chiquito al que podríamos acabar con agua y jabón, pero así es. Todo ha cambiado, las certezas con las que tanto nos gusta vivir han desaparecido y por ahora mi regreso a Colombia es incierto, los aeropuertos están cerrados y las curvas de la afectación por el virus no paran de crecer. Esto es una locura. Las políticas que están haciendo nuestros países no funcionan. Algunas noches es difícil dormir y a veces aparece el miedo, la incertidumbre. Pero también en el aislamiento aparecen nuevos espacios para compartir, para reinventarnos. Acá en Estados Unidos, en Oregón, he contado con la suerte de contar con una amiga maravillosa que con su familia nos han acogido y con quienes nos hemos acompañado a través de comidas, conversaciones, música, risa. Otra amiga nos decía que qué buena cuarentena la que estamos teniendo. Y es cierto, es un momento de incertidumbre y pienso que muchas personas viven este aislamiento en soledad, en situaciones de hacinamiento, de violencia. Solo nos queda pensar que este tiene que ser un momento de reflexión para la humanidad y pensar cómo llegamos a esto. Pareciera que el enemigo no es el virus, sino nuestra forma irresponsable y abusiva de vivir con nuestro entorno. Queda la esperanza de que toda esta situación nos lleve a una transformación. Por ahora estoy buscando casa en Oregón para terminar de pasar este tiempo acá y esperando que todo esto termine pronto y que tengamos unas mejores maneras de estar también y de relacionarnos con el otro. Así quedamos hasta que vuelvan los abrazos. Gracias. Cancer. And my name is Larry. like a woman that loves everything and everybody. And you know what, ladies? If you feel that this is you, then this is what I want you to do. Bueno, y ese sobre este testimonio que nos llega desde Oregón, recorriendo diferentes ciudades del mundo para ver cómo se está viviendo la pandemia en este programa de la cuarentena de Radio La Retaguardia, que se llama Hasta que vuelvan los abrazos. Nos planteamos desde hace algunos días en las reuniones de producción que en los medios de comunicación tradicionales veíamos a los mismos actores y actrices políticos de siempre mostrarse en unidad, y nos preguntábamos qué opinaba la izquierda partidaria de lo que está pasando, tanto lo que tiene que ver con la salud como lo que tiene que ver con lo económico y lo social, que redunda de la salud y que venía de antes. Así que la invitamos a Miriam Breckman para poder escuchar su opinión representando al FIT-U. Sí, a ese agrupamiento partidario de la izquierda en la Argentina. Miriam, bienvenida aquí a La Retaguardia. Fernando Tevele, Giselle Rivalov, Pedro Ramírez Otero, estamos contigo. ¿Cómo va? ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bien, bien, muy bien. Gracias por atendernos. Nos preguntábamos así, sinceramente, ¿qué está pensando la izquierda partidaria en este contexto tan desconocido, digamos? Bueno, muchas cosas. Lo primero, me quedó una reflexión de lo que estabas diciendo recién. La actividad de los partidos políticos no está suspendida, por supuesto. No, claro. Pero es difícil que se escuchen voces un poco disidentes, ¿no? Es como que hay que estar alineado con el discurso oficial y desde los medios más grandes, hegemónicos, ponerle el nombre que quieras, como que se repiten las mismas voces todo el tiempo. Así que me quedé pensando y lo voy a seguir pensando, eso que recién decías en la introducción. ¿Cómo veo la situación? Veo una situación difícil, crítica en el mundo. Creo que hemos aprendido a mirar el mundo y la Argentina en ese marco en este tiempo. Algunos lo hacemos por práctica política, porque nos sentimos profundamente internacionalistas y que los sectores que representamos no tienen fronteras, que esas fronteras que se crean en defensa de algunos intereses no son las nuestras. Lo vemos cada día con Trump, cuando quiere levantar un muro con México. Lo vemos cuando muere gente tratando de llegar a Europa en una barcaza. Es decir, eso que a veces decíamos algunos, hoy estamos aprendiendo de conjunto a mirar el mundo como un gran globo en el que estamos todos, y que un virus que nace tal vez en un grupo de murciélagos rápidamente, producto de la deforestación, de la producción agroganadera, de un montón de cosas que siempre cuestionamos, circulan rápidamente y lo tenés en comunidades humanas, tanto en China como en Italia, en España y en Argentina. Así que creo que una de las grandes enseñanzas terribles y a costa de una cantidad de vidas impresionante es esa, que hay que empezar a no pensar esas fronteras que le interesan tanto a algunos, menos a la hora de hacer negocios, porque cuando tienen que hacer negocios, sus empresas multinacionales no distinguen países, pero para imponer restricciones a las personas, pérdidas de derecho, lo hacen. A alguien le pagan menos un salario en un país que en otro, entonces trasladan sus empresas ahí. Vemos que esas fronteras que siempre cuestionamos, ahora el virus no las respeta, el virus avanza, el virus corre, el virus se aprovecha de lo que te decía antes, de tantos cambios climáticos en el ambiente que han hecho las personas y que ahora hacen que nos encuentre debilitados y también con sistemas de salud que exacerban la crisis, ¿no? Que esto de haber rescatado los bancos en el 2008 a costa de haber achicado los sistemas de salud en el mundo ahora lo estamos pagando muy caro. Uh-huh. Y en cuanto a las resoluciones que está tomando el gobierno como para intentar paliar la crisis económica y social, consecuencia de la pandemia, pero también consecuencia de los años de macrismo, ¿qué opinión tenés? Sí, que es, primero eso que vos decís es una afirmación. La Argentina no empezó a estar mal ahora. La Argentina venía con destrucción de empleo, venía con muchos problemas estructurales en salud, en educación, y que con la pandemia estallan. Creo que hay distintos niveles. Y hoy, para no hacer la historia de la pandemia, hoy la crisis del momento es que las grandes empresas, las grandes multinacionales, de las que también hablábamos antes, están apretando, por decirlo en un término poco técnico y bastante coloquial, con todo, con toda su fuerza, para que se levante la cuarentena. Creo que esto lo están haciendo. Y mientras tanto aprovechan a que la crisis que provocó la pandemia la paguen sus trabajadores, la paguen los sectores populares. Por eso estamos viendo en estos días tanta cantidad de despidos, suspensiones sin base de sueldo, suspensiones con salarios del 25%, suspensiones con salarios del 50%. Y creo que ahí está ubicada la discusión, cómo se sale de la pandemia y quién paga la crisis. Ahí hay una gran discusión. Ayer yo tuve sesión, soy diputada de la Ciudad de Buenos Aires y tuvimos sesión, y planteaba que no se puede salir con más deuda, porque la solución que se acordó por el gobierno de la ciudad, pero que le votó toda la oposición menos la izquierda, toda la oposición se lo votó, es contraer deuda. Y la deuda la pagan todos los contribuyentes. La deuda no es que después se saca de un fondo especial, la deuda se saca de lo que aporta el kiosquero, de lo que aporta el que tiene un mercadito, de lo que aporta una mamá que va a comprar galletitas para su hijo y paga IVA, de eso se paga la deuda. Entonces, nosotros decíamos, ¿por qué ante un hecho extraordinario la solución es la vieja receta de siempre, la que termina beneficiando a los mercados financieros? Porque no dicen a cuánto interés van a tomar la deuda, no dicen en qué plazo, dicen que puede ser en dólares. ¿Por qué no se les saca a los que han ganado, incluso a los que siguen ganando con esta pandemia, como los laboratorios? Ahí hay una gran discusión que, como te digo, es la discusión del momento. Buen día, Miriam. Con respecto a esto último que estás diciendo y para, como a modo de ayudar a reflexionar, ¿no? Recién, bueno, un compañero nos hacía una reflexión sobre trabajadores y trabajadoras que tal vez no son de grandes empresas y grandes multinacionales, sobre la situación que se está viviendo, y al principio del programa también comenzamos a hablar de cómo se están depositando los sueldos, por ejemplo, en medios de comunicación, ¿no? Radios comerciales, hegemónicas, estas que están en los primeros rankings, que están depositando un 40%, están depositando un 40% de los sueldos. Y yo digo, no pasó ni un mes de este problema, de esta pandemia. Es una decisión que decís, bueno, ¿están realmente tan mal? ¿Están especulando? ¿Qué es lo que está pasando? Mira, hay dos temas. Los que están mal, los que pueden estar un poco peor, los que siguen ganando, son distintas situaciones. Ahora, lo que no puede ser es que siempre la paguen los de abajo. Siempre la pagan los de abajo, que son los que menos espalda tienen, porque el trabajador de prensa, en este caso, es el que menos espalda tiene de toda la cadena que implica una noticia, desde el que la produce, la hace, la elabora, escribe la nota, que seguramente sigue trabajando en su casa, se paga su propia electricidad, se paga su propio internet. Es una de las denuncias que estamos recibiendo en estos días con Nicolás del Caño a través de nuestras redes, con La Izquierda Diario. Te pagás absolutamente todo vos, y encima cuando llega fin de mes te descuentan porque el dueño, en este caso de un diario o de un medio de comunicación cualquiera, decide que hay crisis y que él no puede perder, que la que tenés que perder sos vos. Bueno, creo que ahí se entiende por qué insistíamos tanto con la prohibición de despidos y suspensiones sin la trampa de dejar abierto, como dejaron ese articulito del código de la ley de contrato de trabajo, que permite suspensiones con rebaja salarial. La ley tenía que ser contundente, ni más ni menos que como habíamos votado cuando comenzó el gobierno de Mauricio Macri, muchos de los que ahora son oficialismo y muchos de los que seguimos siendo oposición. Que decíamos prohibición de despidos y suspensiones, reinstalación inmediata al que lo echan y no se afecta el salario. Eso es lo que hoy se necesita, porque los empresarios rápidamente le encontraron la trampa al decreto. Yo soy abogada, trabajé muchos años en defensa de trabajadores, no te digo que lo descubrí ahora, me di cuenta apenas lo leí porque he pasado por montones de preventivos de crisis y conozco cada una de las trampas y las trampas por venir. cuando vi que permitían suspensiones, dije, bueno, acá está la puerta abierta. Y lo que estamos viendo estos días es esto, y estamos viendo una clara afectación del salario de los que en toda la cadena, como te decía, menos espalda tienen para aguantar la crisis. Nadie niega la crisis. Pero ¿por qué, por ejemplo, a las grandes empresas se le va a subsidiar salarios, en muchos casos de financiando la ANSES, algo que es muy terrible y es para analizar en otro momento, a las empresas recuperadas no se les da nada? Cero. Cero. Hasta ahora cero. Muchos anuncios, cero medida. Entonces, ¿por qué siempre hay tanta desigualdad, incluso en la crisis? Es uno de los temas que tenemos que poner sobre la mesa. Estamos escuchando a la diputada de la ciudad de la legislatura porteña, Miriam Breckman, seguramente también la principal referente del FIT Unidad, a reflexionar a propósito de la crisis que se está viviendo a partir de la pandemia, pero también preexistente a la pandemia. A nosotros también nos toca en algún lado, como diputada de la ciudad, aprovechamos para enterarte de esto. Nosotros, La Retaguardia, es uno de los medios que es parte del registro de medios vecinales, que es una ley que tenemos en la ciudad de Buenos Aires para acceder a la pauta publicitaria sin ningún condicionamiento político. Nos la ganamos con lucha, entonces recibimos la pauta publicitaria subvaluada con respecto a la de los medios tradicionales, pero con precio fijado por ley, y con el solo hecho de cumplir con los requisitos, el Estado está obligado a darnos una pauta. Nos están diciendo extraoficialmente que el pago de esa pauta está suspendida. Vaya a saber por qué, porque si uno dijera nos suspendieron la pauta para pelear contra el dengue que está haciendo estragos en toda la ciudad de Buenos Aires, uno no, digo, no, una cosa no quita la otra, pero podría más o menos entenderlo. Pero la realidad es que el gobierno de la ciudad está ausente de los problemas y, por ejemplo, del dengue no se habla. Bueno, no se habla, en la zona en que yo vivo es terrible la cantidad de casos de dengue que hay. Cada vez conozco más casos cercanos, el esposo, el amigo, la amiga de alguien que tiene dengue, es una gran epidemia en la ciudad. Y ayer planteábamos un poco esto que vos decís en la sesión también, ¿no? Que se siguen pagando este año, se van a pagar 38.000 millones de deuda, va a pagar la ciudad de Buenos Aires. Ahí no se reperfila, ahí no se toca, pero se vota un bono para proveedores, para pagar a los proveedores. A vos no te pagan lo que te corresponde, lógicamente, y por derecho, como vos decís, de la pauta para los medios más pequeños. ¿Y por qué? Entonces, de nuevo, el Estado mismo aplica esos criterios que son de los privados, que es al grande le pago, al de afuera le pago, con el de afuera cumplo y para adentro ajusto. Bueno, es un gran debate, ustedes saben que nosotros hemos discutido mucho la ilegitimidad de estos conceptos y también la legalidad de muchas de esas deudas. ¿No sería un momento para revisar la legalidad cuando hasta los capitalistas más recalcitrantes del mundo están diciendo que la deuda es impagable? ¿Por qué siempre queda bajar la cabeza? Ni siquiera con esta pandemia podemos levantar la frente y decir Argentina es un país soberano, basta de prórroga de jurisdicción. Ayer votamos prorrogar la jurisdicción de esta deuda que te hablo en Inglaterra. El Estado Nacional lo hace generalmente en Nueva York o en Londres. ¿Por qué? ¿No es momento este de la pandemia para decir se terminó, no pueden ser más los sectores populares los que paguen estas crisis, los que trabajan? ¿No pueden ser más ajustes de la salud? Si hoy no hay camas en los hospitales porque vienen ajustando, porque de la dictadura para acá es una pendiente hacia abajo la salud y la educación en la Argentina, porque lo destruyó Menem y nunca más se levantó. Recordarán ustedes aquellas leyes de desguace del menemismo donde provincializaron la salud, provincializaron la educación. Nunca se revirtió eso. Yo fui a la escuela primaria durante la dictadura. Iba en una escuela nacional, en un pueblito de 500 habitantes como yo me crié, 500. Tenía una escuela nacional con el mismo programa de estudio que un chico de la ciudad de Buenos Aires. ¿Cuándo vamos a discutir esas cosas de fondo? Nunca es momento. Esta pandemia tampoco es momento. No es momento de abrir el Congreso. Abrirlo, digo, puede ser por medios cibernéticos, como hicimos ayer sesionando con más de un metro de distancia entre cada diputado, un alcohol en gel en la mano, con barbijo. Yo digo, la manera siempre se encuentra. El momento es cuando está la decisión política de discutir las cuestiones estructurales. Estructurales. Miriam, te llevo para otro rincón que tiene que ver con la violencia de género, de cómo se está atendiendo. Vimos un montón de casos de femicidios en esta cuarentena, las mujeres van a denunciar en la comisaría de la mujer, siguen descreyendo de una mujer que va a denunciar en un lugar que se supone que va a atender esos casos, se empezó a implementar esto del barbijo rojo, ¿qué opinión te merece estas medidas que se están tomando? Mira, creo que está muy relacionado con lo que veníamos hablando antes, ¿no? ¿A dónde vamos a dedicar el presupuesto? De nuevo, es momento de que no sigamos repitiendo una estructura que lleva a las mujeres a seguir conviviendo con los agresores. Se necesita verdaderamente paliativos desde ya, líneas donde llamar desde ya, pero se necesita que en este momento estemos destinando los fondos necesarios para verdaderamente toda aquella mujer que necesite irse de su casa, que no tenga la obligación apretada por la economía de seguir estando con el agresor en su casa, que pueda estar con sus hijos sola, como desee, en un lugar tranquilo, viviendo, con una vivienda, que la pague en la medida de sus posibilidades, y si no la puede pagar, que el Estado se haga cargo, porque la Ciudad de Buenos Aires y el país está lleno de viviendas ociosas, viviendas que se construyen para la especulación financiera, viviendas que no se ponen en el mercado de alquileres para que éste suba. Entonces es el momento de afectar a la vivienda ociosa, es el momento de un impuesto a las grandes fortunas, y uno de los destinos inmediatos, no estoy hablando del futuro, inmediato que tiene que tener, es atender a todas aquellas mujeres que necesitan salir del lugar de violencia, del lugar donde reciben esa violencia. Si tienen hijos, que se puedan ir con sus hijos, que sus hijos tengan rápidamente vacante en otras escuelas. O sea, hay que organizar toda una red social muy importante, pero para eso, una vez más, se necesitan fondos y tienen que ser los fondos necesarios. Uh-huh. Bueno, se ve que tienen cosas para plantear, Miriam. Muchas. Evidentemente no están los espacios dados para que ustedes puedan plantear las ideas que tienen en este contexto. Bueno, te agradecemos este paso por la retaguardia, y en todo caso, bueno, ya lo saben, es un espacio abierto también para que ustedes puedan difundir lo que piensan. Les agradezco y los acompañamos en los reclamos que ustedes también tienen por ser parte de los sectores que están peleando y que están luchando en esta pandemia. Muchas gracias a ustedes. Dale, gracias. Un abrazo. Hemos charlado con Miriam Breckman, diputada de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por el FIT Unidad, a propósito de las ideas que la izquierda partidaria tiene respecto de esta crisis, que es increíble que no, porque cuando estaba la campaña presidencial, desde los medios tradicionales se decía, ¿cómo no ponen a una figura como Breckman y ponen a Del Caño como candidato a presidente, teniendo a Breckman ahí? Y ahora que podrían mostrar las opiniones de Breckman, no la llaman para aparecer en los programas de debate, de supuesto debate televisivo. ¿No? Pobre Del Caño, che. Bueno, estamos sobre las 12, producción al aire. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a ir con la ronda de noticias? Sí, ¿no? Vamos con la ronda de noticias. Sí, por supuesto. Ronda de noticias en la retaguardia. Techín ratificó los 1.450 despidos a pesar del decreto que prohíbe despidos por 60 días y con el aval de la UOCRA. La firma de Paolo Roca se santió a los 1.450 obreros de la construcción. Es el conflicto por el que el presidente le había pedido a Techín que gane un poco menos. Lomas de Zamora. Profesionales de la salud apuntan a Insaurralde por malas condiciones de trabajo. La Asociación de Profesionales de la Salud de Lomas de Zamora denunciaron las pésimas condiciones laborales de los equipos de salud del municipio, que cuentan con más de 500 trabajadores en 42 unidades sanitarias y 2 hospitales municipales. Sabina Frederick anunció que Seguridad hará ciberpatrullaje. En su informe ante la Comisión de Seguridad de Diputados, la ministra de Seguridad anunció que realizarán patrullajes en redes sociales para detectar y prevenir saqueos. Polka avisó posibles recortes salariales. La productora de contenido audiovisual, propiedad del Grupo Clarín, anunció que es probable que no paguen la totalidad de los sueldos en abril. El motivo, según las autoridades, es la situación económica que atraviesa el país debido a la pandemia. Policías procesados por homicidio calificado patrullan la ciudad. Los policías de la ciudad, Alejandra Beatriz Manzanelli, Daniel Isabel López y Darío Ramón Pérez, que fusilaron al remisero Claudio Romano el 1 de octubre del año pasado en Villa Crespo y están procesados por homicidio calificado, continúan en funciones y forman parte de las fuerzas asignadas a garantizar el cumplimiento de DNU 297/2020. Denuncian 240 despidos en Penta. La CTA Autónoma denunció hoy 240 despidos en el frigorífico Penta del municipio bonaerense de Quilmes y agregó que el dueño, Ricardo Brucese, no permite desde hace una quincena el ingreso del personal a la planta y tampoco abonó los salarios. La PDH exige esclarecer la muerte de una mujer en San Luis. Florencia Magalí Morales, de 39 años, fue detenida el domingo, aunque según la disposición provincial, por la terminación de su DNI, estaba habilitada a circular. Horas después fue encontrada ahorcada en la celda donde había sido alojada por supuesto atentado y resistencia a la autoridad. 87 nuevos casos de coronavirus, suman 1.715 en todo el país. Llega a nuestro país la primera plataforma de servicios con el paradigma de inclusión más alto. Lenti, más rápido que en una moto o una bici, arrastrándote. Llega como puedas, pero llega, porque tu consumo vale más si tolera la capacidad diferente del otro. Lenti, la primera plataforma de servicios con el paradigma de inclusión más alto. Lenti es un servicio de ficción con viso de realidad porque la RT se la pasan por el ORT, costo financiero total 14%. ¿Qué tal, amigos? Soy Mike Pampero, Country Manager de la plataforma de delivery Lenti. Muy buenos días, gracias por brindarnos este espacio. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? ¿Nos cuenta qué es Lenti? Porque entendimos el spot, pero ¿cómo es la cosa? Delivery. Lenti es la nueva plataforma de delivery que ha llegado a este país, que sabemos lo que significa el día a día en Argentina, la poca infraestructura que tienen, lo complicado que es moverse. Pero hemos desarrollado una cultura del delivery y, como ustedes saben, la cultura es la madre de todas las batallas. Me imagino que respete, porque se ha dado con otras, como Rappi o Glovo, que no respetan los derechos de los trabajadores y las trabajadoras. Me imagino que en el caso de ustedes no será así, si no, no estarían al aire de esta radio. No quiero hablar de la competencia, respeto la competencia, señor periodista, pero nuestros lentitenderos son continuamente entrenados y tenemos comunicaciones con todos ellos. Hay además una rutina de lavado de manos y el tapabocas, entregan y los alimentos, perdón, mi castellano no es bueno, entregan y fumigan los alimentos antes de entregarlos con plaguicidas permitidos por el convenio de Estocolmo. ¿De dónde es la empresa? Ya que vemos que usted habla bastante bien español de todas maneras, ¿eh? Gracias. ¿De dónde es la empresa? ¿De qué capital es? ¿Qué capital? Del departamento de Chinhoa, en el partido de Texas. ¿En Estados Unidos? Claro. Es una filial, ¿no? Es una filial. Nuestra casa matriz está en el departamento de Chihuahua. Le ¿Le puedo hacer una pregunta, señor Mike? Por supuesto. Me interesa conocer el sistema. ¿Cómo podemos hacer pedido en Lenti? ¿Cómo se manejan? ¿A través de una aplicación? ¿Cómo es el sistema? Mire, señor periodista, nosotros en Lenti tenemos un lema. Donde hay un derecho a pedir, hay una necesidad. Y nosotros lo cubrimos. Los primeros 10 pedidos que realicen mencionando su radio, vamos a hacer un bono con eso, mencionando Radio La Retaguardia, haremos los primeros 10 pedidos de comida gratis. Bien, bien. ¡Epa! ¡Gratis! Muy bien, muy bien. Le agradecemos, señor Mike, que... Ah, perdón, me está entrando un llamado, perdón. A ver. Ah, hago una falla con un empleado, sí. Ah, un contagio, bueno, se santeo inmediato, sí. Hola, sí, disculpe. Sí, ¿qué pasó? No, una falla, employment failure. O me cachó otro. Disculpe, es un día difícil, la demanda aumentó entre un 30 y un 28.5%. No. Y hay varios santiados. Basta, cortemos. Es una situación difícil, disculpe, tengo que atender mis asuntos. Sí, cortémosle, porque no podemos arriesgar el prestigio de La Retaguardia por una empresa multinacional como Lenti que se presenta y que nos quiere comprar diciendo que le va a dar descuentos a 10 personas. Perdón, lo corté, no hacemos esto habitualmente, no le cortamos a los entrevistados, pero me parece que no daba para más, ¿no? Años construyendo un prestigio para que venga un gringo a querer comprarnos con 10 envíos gratuitos de delivery. Además, teniendo en cuenta que seguramente esos 10 envíos salen del bolsillo de los empleados de Lenti, lo más probable es eso, ¿no? Así que Lenti Go Home podría ser. Sí, totalmente. Bueno, nos vamos un mensaje. Sin duda, los héroes son los trabajadores y trabajadoras de la salud. Adelante, sigo escuchando. No recibí info. La gente se queja de que no recibe el envío previo que hacemos para hacerles acordar que a las 10 de la mañana, mientras dure la cuarentena, estamos haciendo este programa. Nos vamos, como nos quedamos sin temas de Verdú, nos vamos con otro tema que podríamos decir antirrepresivo, que lo propone nuestra compañera Agustina Salinas, una de las fotógrafas de La Retaguardia. Es Eterna Inocencia. No es antirrepresivo, este Abrazo se llama. Y con eso nos despedimos, ¿les parece? Hasta mañana. Hasta mañana. Mañana y viernes es feriado, suponemos que vamos a tener estudio super poblado. Chao. La esperanza, la ilusión. Me invadieron los temores. Y desde entonces olvidé cómo él sostenía apretada, destrozada. Hasta que vuelvan los abrazos. Por La Retaguardia.